12 y 17 minutos. Esta sintonía nos trae cada semana, como saben, nuestro espacio dedicado a la seguridad vial, que vamos a ofrecerles, como siempre, gracias a Autoescuela Los Remedios. Y bueno, pues en ese sentido, ya saben que recordaremos en diferentes aspectos sobre normativa, además que aplicamos, intentamos aplicarlo de forma práctica, además a nuestra zona. Hoy un día en el que además concursaremos de nuevo y hoy sí que tocamos madera, parece que con internet. La semana pasada, ya saben, con esa avería, con esa bajada en el suministro, la conexión que bueno, se prolongó hasta la jornada del sábado incluso. Bueno, pues hoy sí que tenemos internet, así que de cara al concurso, más fácil para aquellos oyentes que después además comprobamos que habían participado con nosotros, pero no nos llegaban esas respuestas a través de WhatsApp. Bueno, pues nos vamos a quedar hoy con diferentes temáticas, pero sobre todo poniendo el foco en la conducción eficiente, va a ser el tema protagonista. Pasamos ya a saludar a nuestro colaborador habitual, monitor y responsable de Autoescuela Los Remedios, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, sobre todo hablando de conducción eficiente, o sea, cómo conducir con la máxima eficiencia de cara al medio ambiente, y además para nuestro bolsillo también siempre viene bien, porque consumiremos la mínima gasolina posible dentro de lo que cabe. Nos vamos a quedar, como decimos, con eso, pero también hablaremos, Pedro, de los accesorios y repuestos que son obligatorios en nuestro vehículo, y por ahí va a ir la pregunta, ¿verdad? Sí, así es. Hablaremos de los dos temas que acabas de decir. Por un lado hablaremos de la conducción eficiente, definiremos lo que es la conducción eficiente y hablaremos de las técnicas que nos pueden llevar a llevar esa conducción eficiente. Y luego, en segundo lugar, pues hablaremos de los distintos accesorios que es obligatorio que llevemos en nuestro vehículo. Y en concreto, la pregunta que hoy vamos a plantear dentro del concurso habitual que les proponemos, una especie de juego que además tiene como premio en el día de hoy una matrícula gratuita de nuevo para sacarse el permiso de conducir B. ¿Cuál sería la pregunta? Bien, la pregunta sería que ¿cuántos triángulos tenemos que llevar en nuestro turismo? Así que ¿cuántos de esos dispositivos portátiles de preseñalización, ¿no? ¿Cuántos triángulos tenemos que llevar en nuestro vehículo de forma obligatoria? La respuesta serían 2, la respuesta B 3, o la respuesta C, los que queramos, a nuestro libre albedrío. Bueno, pues son las tres posibles respuestas, Pedro, que enseguida abordará el tema y que evidentemente nos dará la solución. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya la conocen, pero los que no, pues pueden esperar a ese momento. Y bueno, pues las vías habituales a su disposición, los teléfonos de la radio, las redes sociales, correo electrónico y, por supuesto, el WhatsApp 607-48-87-75. Nos vamos a quedar, Pedro, con todas estas cosas enseguida, pero sí que queríamos hacer un recordatorio sobre un tema que abordamos semanas atrás. Nos referíamos a la circulación en el interior de Glorieta, ¿no? Y precisamente en estas jornadas se ha puesto en marcha una campaña por parte de la DGT sensibilizando, haciendo un recordatorio precisamente sobre este tema, ¿no? Sí, así es. En estos días tenemos una campaña por parte de la DGT en la cual hay un control y vigilancia de la circulación en Glorieta. Hace un par de semanas, creo recordar, estuvimos hablando de cómo circular por una glorieta. Vamos a recordar de manera rápida y breve aquellas pautas que decíamos, por estar en estos días en esas campañas y estamos un poco más vigilados de cómo circularemos por dicha glorieta. Recordar de que la glorieta dijimos que tenía prioridad aquellos vehículos que circularan por el interior con respecto a los que pretendían acceder a esa glorieta. Una vez dentro podíamos circular por el carril que más convenga a nuestro destino, teniendo en cuenta que antes de abandonar la glorieta era muy importante de abandonarla por el carril de la derecha, para no cortar la trayectoria a ningún vehículo. Por tanto, podríamos decir que a la hora de entrar, a ser posible, entraremos por el carril de la derecha, a menos que haya cualquier circunstancia que impida entrar por dicho carril. Una vez dentro, escogeremos el que más nos convenga a nuestro destino, teniendo siempre en cuenta de que a la hora de abandonar, y muy importante, que salgamos siempre lo más arrimado posible al borde derecho y con nuestro indicador derecho encendido. Por tanto, siguiendo esas pautas, esas breves pautas, esas tres pautas que hemos estado hablando, no debemos de tener ningún problema. Y como digo, pues estamos en plena campaña que está por parte de la DGT, tenemos esa campaña de control y sensibilización y conocimiento de dicha glorieta. Así que, aparte de recordar cómo debemos usar las glorietas, bueno, pues ojo, porque también hay ese control, ¿no? Focalizado en estos puntos, y por tanto hay que prestar más atención, la que siempre debemos prestar, ¿no? Para evitar problemas en ese sentido. No sé si Pedro querías apuntar algo más al respecto. Sí, simplemente decir lo que no debemos de hacer. En una glorieta nunca debemos de atravesarla en línea recta, puesto que es una circulación giratoria con sus correspondientes carriles, por tanto nunca atravesarla en línea recta la glorieta. Nunca debemos de abandonar la glorieta de cualquiera de los carriles interiores y, por supuesto, nunca cortar la trayectoria de otros vehículos que circulen dentro de esa glorieta. Por tanto, teniendo en cuenta esas pautas, no debemos de tener mucho problema ni inconveniente. Bueno, pues vamos a pasar ahora, como decíamos, a la conducción eficiente. Simplemente recordar la pregunta que estamos realizando hoy para la persona que acierte y, bueno, pues además tenga la suerte de ser la elegida en el sorteo que hacemos al final del espacio. Tiene que responder a esta pregunta. El premio sería una matrícula gratuita para el permiso de conducción B. ¿Cuántos dispositivos portátiles, cuántos triángulos de preseñalización debemos llevar en nuestro vehículo de forma obligatoria? La respuesta A son 2, la respuesta B 3 o la respuesta C los que queramos. Nos podéis decir, bueno, pues la opción A, opción B, opción C, o bien poner el número concreto, pero no referíos, por favor, a la respuesta 2, la respuesta 3, porque entonces sí que va a haber confusión. Respuesta A, B o C, y o bien nos decís directamente el número de, como decimos, triángulos, o la opción que también indica los que queramos, lo que es otra de las opciones posibles. Dicho lo cual, y animando a la participación, ya hay de hecho oyentes que ya nos están respondiendo y de forma correcta además, vamos a pasar a esa conducción eficiente. Que Pedro, ¿qué es la conducción eficiente? Bien, primeramente vamos a explicar qué es la conducción eficiente. La conducción eficiente es una técnica, es una forma de conducir en la cual vamos a conseguir recorrer una misma distancia consumiendo menos combustible. Sí, vamos a conseguir ahorrar combustible en un trayecto que comúnmente podamos hacer si aplicamos las técnicas que hablaremos a continuación. O dicho de otra manera, sería decir que la conducción eficiente es conducir de tal manera que con la misma cantidad de combustible podremos recorrer mayor distancia. Por tanto, consumir menos combustible, bien sea en un trayecto concreto o bien poder recorrer mayor distancia, en definitiva lo que estamos haciendo es bajando el consumo de combustible de nuestro vehículo, a su vez también estamos reduciendo la emisión de gases contaminantes. Por tanto, la conducción eficiente es algo que los conductores tenemos que irnos concienciando con ello. Os puedo decir que incluso en los exámenes ya se le exige en parte al alumno. Nosotros, a la hora de formar a un alumno, una persona que está aprendiendo a conducir, ya lo vamos formando para que vaya aplicando desde el principio esas pautas, esas técnicas de conducción eficiente, para que en el futuro sea eso, sea un conductor eficiente. Por tanto, es un tema que tiene su importancia, porque, como digo, ya no es solamente a nivel personal que nosotros podamos gastar menos combustible, por tanto podamos tener un ahorro en ese desplazamiento que estamos haciendo, sino que a nivel global pues también estamos haciendo que nuestro vehículo contamine menos, y por tanto también es una labor que tenemos todos los conductores, intentar de que a la hora de conducir nuestro vehículo contamine lo menos posible. Así que íbamos a abordar ese tema, pero lo has explicado ya, Pedro, el hecho de cuáles son las ventajas, ¿no? Bueno, pues está claro, tanto para nuestro bolsillo como para todos, en el sentido de que contribuimos al medio ambiente. Así es, si tiramos un poco de la cuerda en la eficiencia energética, pues podemos decir que incluso los vehículos ya vienen con unas exigencias la cual no pueden contaminar más de una serie de gramos por cada kilómetro que recorren, gramos de tanto de partículas como de hidrocarbono, como de dióxidos de carbono, etcétera, etcétera, de todos aquellos componentes que se producen de la combustión. Por tanto, a los fabricantes se le está exigiendo que los vehículos contaminen poco, por tanto, al conductor pues también se le está exigiendo de que aplique esas técnicas de conducción eficiente para llevar a cabo el resultado final, que sería menos contaminación. Y las ventajas, como tú bien has dicho, pues que a nivel personal pues podemos llevar algún tipo de ahorro en nuestros desplazamientos y, por supuesto, pues esa bajada de nivel de emisiones contaminantes. ¿Cuáles serían, Pedro, las técnicas en que tenemos que fijarnos para conseguir, ¿no?, ese descenso en el consumo de combustible? Bien, decir que básicamente pues se trata de cambiar nuestra forma de conducir. Nosotros si cambiamos nuestra forma de conducir o la adaptamos a esas técnicas de conducción eficiente, vamos a conseguir esa disminución de consumo de combustible. Por un lado, pues sería hacer conducir con prudencia, con suavidad, con mucha antelación, a velocidades moderadas. El cambio de marcha, que es algo que tenemos que ir haciendo con nuestro vehículo, sobre todo cuando hablamos de vehículos con cambio manual, ¿no?, que son prácticamente la mayoría, el cambio de marcha debemos de hacerlo a unas revoluciones concretas. En esas revoluciones nos dicen los manuales de seguridad vial que debemos de cambiar entre 2.000 y 2.500 revoluciones a una marcha más larga cuando se trate de motores de gasolina. Si se trata de motores de gasoil, pues el cambio de marcha es recomendable hacerlo entre 1.500 y 2.000 revoluciones. Apurar más una marcha y poderlo subir de esas revoluciones, pues significa que a mayor revoluciones, mayor gasto de combustible y, por tanto, mayores emisiones de gases contaminantes. Luego también se recomienda cambiar relativamente rápido a unas marchas más largas. Las marchas cortas revolucionan más el motor y, por tanto, contaminan más. Por tanto, siempre que podamos, pues cambiar lo antes posible a segunda marcha. Los manuales nos dicen que aproximadamente a los 2 segundos de haber iniciado la marcha o a los 6 metros aproximadamente. También esto es muy relativo porque depende un poco del terreno por donde nos vayamos moviendo. También depende mucho de qué tipo de vehículo vayamos conduciendo, de la relación de la caja de cambios que tenga. Sí, depende de una serie de factores que no podemos llevarlo a rajatabla, ¿no? Uh-huh. Pero sí es una recomendación. Luego, y cambiando progresivamente a tercera, cuarta, a quinta, siempre intentar de circular con la marcha más larga posible. Eso sí, decir que estas pautas que estamos explicando siempre tenemos que llevarlo con seguridad. Es decir, que si en un momento dado llevar el vehículo en cuarta marcha o en quinta marcha nos puede suponer algún tipo de riesgo, pues no dudemos en llevarlo en una más corta. Antes que nada está la seguridad, por supuesto, antes que la conducción eficiente. Pero bueno, si se pueden llevar las dos cosas, pues bienvenido sea, ¿no? Por tanto, como decimos, la relación de marcha, intenta de cambiar a una marcha lo más larga posible dentro de las condiciones del tráfico, de la vía, del propio vehículo, pero sí siempre en la marcha más larga. Evitar acelerar en punto muerto con el embrague pisado. Sí, si hacemos aceleraciones en vacío, pues lo único que estamos consiguiendo es que ese combustible que estamos gastando pues no nos está llevando a movimiento, que es lo que nosotros queremos con nuestro vehículo. Por tanto, debemos de evitar esas aceleraciones. Evitar detenciones y arrancadas bruscas. Lo decíamos al principio, si conducimos con cierta anticipación, cierta antelación, pues conseguiremos a veces la frenada, conseguiremos hacer frenadas más suaves, frenadas más progresivas, incluso algunas veces ahorraremos alguna detención. Tenemos que recordar que el vehículo cuando más gasta es una vez que tiene que iniciar la marcha, es cuando tiene que mover todo el conjunto del vehículo, todo lo que pesa el vehículo, es cuando tiene que moverlo. Por tanto, si conseguimos no tener que detenernos totalmente, pongamos un ejemplo, llegamos a un semáforo, llegamos a un paso de peatones y estamos viendo que está el semáforo en rojo, que hay peatones cruzando. Si se trata de un paso de peatones, pues con tiempo vamos levantando el pie de acelerador, vamos bajando progresivamente y quizás cuando lleguemos a ese punto, pues ya se haya resuelto el momento en el cual nos obligaba a detenernos. Pongamos que el semáforo ha cambiado a verde o que el peatón ya terminó de cruzar, pues con la misma inercia residual que llevamos podemos hacer que el coche se mueva de nuevo. Por tanto, ahí estamos consiguiendo que el vehículo no gaste tanto combustible en la arrancada inicial, en la arrancada de nuevo. Luego, por otro lado, tenemos que intentar de seguir también una serie de pautas que ahí ya es que se convierten en peligrosas, como por ejemplo sería no bajar las pendientes en punto muerto o con el motor parado. evidentemente ahí vamos a conseguir poco ahorro y la peligrosidad que eso conlleva pues es bastante. Por tanto, bajar una pendiente, un puerto de montaña o cualquier pendiente en punto muerto nunca debemos de hacerlo, porque le quitamos la retención del propio motor, se la quitamos a nuestro vehículo y el coche en ese momento pues va suelto. Por tanto, no debemos de hacerlo, y por supuesto menos todavía con el motor parado. En el momento que paramos el motor, el servofreno deja de actuar y por tanto en un momento dado que no hiciera falta el freno de servicio, el freno de pie, no funcionaría el freno con la eficacia que debe y por tanto sería peligroso. Por tanto, eso debemos de evitarlo. Es un hábito antiguo, ¿no? Que sobre todo con otra mecánica del coche, había quien lo hacía, pero hoy en día sería impensable porque eliminarían muchos de los dispositivos, ¿no? Del vehículo, ¿no? O todo, ¿no? Efectivamente, hoy en día tenemos que pensar que cualquier vehículo pues funciona con una serie de sistemas electrónicos en los cuales en el momento que podamos parar el motor estamos desconectando todos esos sistemas de electrónicos y como digo, sobre todo el tema freno, el tema del servofreno, que es el dispositivo que nos ayuda a potenciar la fuerza con la que estamos pisando el pedal de freno para que finalmente llegue más fuerza de frenado a la rueda. O el ABS o el ESP o el control de tracción, etcétera, etcétera, cualquier dispositivo pues evidentemente lo dejamos anulado en el momento que podamos parar el motor. Por tanto, eso es totalmente impensable. También tenemos que tener en cuenta de no utilizar gasolinas de octanaje inferior al que nos recomienda el fabricante. Si utilizáramos gasolina de octanaje inferior, por ser más barata, lo único que podemos conseguir es dañar en un futuro, poder dañar el motor y, por tanto, las averías que eso conlleva, pues nos vamos a gastar aquello que nos pudiéramos haber ahorrado a la hora de depositar esa gasolina más barata. Debemos también, así es posible, parar el motor en las detenciones prolongadas. Es decir, cuando nosotros preveamos que hay una detención prolongada, cogemos y paramos el motor. Si tal como llegamos y prevemos esa detención, nosotros somos capaces de parar el motor durante el tiempo que esté detenido el vehículo, el motor no consume, no está consumiendo porque evidentemente está parado, y a la hora de arrancarlo, al ser motores ya prácticamente la mayoría que tenemos en el mercado con inyecciones electrónicas, no hay que acelerarle y por tanto a la hora de arrancar el motor no consume más, sino sería un instante en el cual el motor se ha parado, se ha quedado ahí parado y se ha quedado, cada elemento se ha quedado en el sitio donde desconectamos el motor, donde desconectamos el encendido. Por tanto, cuando volvemos a arrancar, lo que sigue es, a continuación sigue la marcha donde mismo lo dejamos, por tanto no hay mayor consumo de combustible. Ese otro consejo, ¿no? Que se apunta el de al arrancar no pisar el acelerador en ese momento. Eso es, como decía, los motores actuales, los vehículos actuales, al ser de inyección electrónica, no necesitan acelerarse, por tanto cualquier coche en el momento que podamos arrancarla, meter la llave y girar la llave, automáticamente ese motor va a arrancar, no hace falta de acelerarle. Como estamos viendo, son técnicas que hemos cambiado con los años. Claro, la mecánica no es la misma y en su momento a lo mejor sí que era preciso en algún coche, ¿no? Para que terminara de arrancar, ¿no? Pero ahora mismo no. Claro, sí. Antiguamente pues hablábamos de que era todo mecánico, era una alimentación por carburación en el cual pues evidentemente necesitaba ese ayuda de acelerador para poder arrancarlo. Hoy en día ya es impensable, pero claro, la técnica la hemos tenido que cambiar. Aquellos que teníamos vehículos de carburación y teníamos que darle esa aceleración, pues hoy en día ya con los que tenemos pues no hace falta. Quizás lo hemos cogido como costumbre y quizás pues seguimos acelerándole porque lo tenemos de antaño, ese hábito adquirido, pero recordar que ya no hace falta, por tanto ahí es otra manera de poder ahorrar algo de combustible. Así que desechar esos malos hábitos. Y tú nos comentabas, ¿no? Además, que el tema de la conducción eficiente incluso contribuye a lo que es la mejora de la seguridad vial, en el sentido de que te obliga a que vayas anticipando, ¿no? Lo que pueda ocurrir, que es uno de los mejores consejos, ¿no? En cuanto a seguridad vial y conducción, siempre estar atento no solo a lo que tienes encima, sino a lo que puede llegar. Y por tanto es una forma de conducir previendo, ¿no? Sí, así es. Según estudios nos dicen que si aplicamos un estilo de conducción aplicando las técnicas de conducción que estamos hablando, y vamos a seguir diciendo alguna que otra, podemos decir que podemos disminuir el consumo de combustible entre un 10 y un 25%. Claro, va a depender ese porcentaje en función de las técnicas o de los hábitos de conducción que tengamos. Hay personas que tienen unos ciertos hábitos adquiridos y por tanto se le va a disminuir más. Podemos llegar a ese 25%. Otro, pues, si ya lo tienen adquirido, pues, evidentemente no le va a variar tanto. Pero sí es verdad que los estudios dicen que entre un 10 y un 25%. Luego también decir que estas técnicas de conducción eficiente no solamente reducen el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, sino que también reducen los costes de mantenimiento del vehículo, al llevar el vehículo menos revolucionado, menos forzado, por tanto a la larga, pues también tenemos menos costes de mantenimiento. También podríamos decir que disminuye el estrés del conductor, porque al llevar una conducción más relajada, más tranquila, con más antelación, con más anticipación, lleva una conducción más suave y por tanto menos estrés al conducir. Y aumenta la seguridad en la conducción, porque va de la mano, digamos, la seguridad y la conducción eficiente van de la mano. Y por otro lado también aumenta el confort de aquellas personas que vayan dentro del vehículo. Por tanto, como estamos viendo, todos son ventajas el poder aplicar estas técnicas que estamos hablando y, como digo, las que vamos a decir a continuación. Pues si te parece, vamos con esas otras técnicas, aparte de las que hemos ido apuntando. Pues mira, decíamos, lo repetiremos de nuevo, sería no pisar el acelerador para arrancar el motor del vehículo, ya hemos explicado por qué. Los motores, depende si tenemos motor de gasolina o motor diésel, también hemos dicho de que a las revoluciones que debemos de cambiar, motor de gasolina entre 2000 y 2500 revoluciones, motor de gasoil entre 1500 y 2000, pero aparte tenemos que tener otra cuestión en cuenta también en función de qué tipo de motor tiene nuestro vehículo. Si es un motor de gasolina, cuando lo arrancamos por la mañana, cuando lo arrancamos con el motor en frío, se recomienda iniciar la marcha de inmediato, con suavidad y sin acelerones, porque el motor está frío, pero no es necesario mantener el vehículo parado mientras calienta, sino debemos de hacer una salida prácticamente inmediata. Con los motores de gasoil sí es conveniente quizás esperar unos segundos. Cuando hablamos de unos segundos, hablamos de 15, 10, 15 segundos, más tiempo tampoco nos hace falta. ¿Para qué? Para que el aceite de engrase del motor llegue a todos los puntos. Tenemos que tener en cuenta que un motor diésel es más complejo que un motor de gasolina. Por tanto, nos puede suponer algún tipo de avería o algún tipo de desgaste prematuro el hecho de que podamos arrancar el motor e inmediatamente salir. Por tanto, se recomienda esperar unos segundos, pero tampoco demasiado. Como digo, unos 10, 15 segundos aproximadamente, simplemente para que el aceite del motor pueda llegar a todos los puntos de lubricación. O sea, que con que arranquemos y nos vayamos poniendo, con el coche parado, evidentemente, nos vamos poniendo el cinturón, vamos mirando al espejo, lo típico, ¿no? Habitual que hay que hacer antes de iniciar la marcha, y bueno, ya más o menos pues va a consumirse ese tiempo para que ya arranquemos, ¿no? Sí, como bien tú dices, tampoco nos hace falta cronometrar el tiempo, sino simplemente pues coger como costumbre, si es motor diésel el que tenemos, pues tal como llegamos a arrancar el motor, y tal como lo arrancamos, pues terminar de adaptarnos dentro del vehículo y pues ya pasó ese tiempo que se recomienda. Otra técnica que se recomienda es la de arrancar con el embrague pisado. Si arrancamos el motor con el embrague pisado, significa que el motor necesita menos movimientos, menos vueltas iniciales para arrancar, porque estamos desconectando todos los elementos de la transmisión, como es el embrague, como puede ser cualquier otro elemento de la transmisión, todos los ejes que lleva dicha caja de cambio, lo estamos desconectando, por tanto necesitas menos vueltas para poder girar. Por tanto, también es un pequeño detalle, pero sí es cierto que necesitamos darle menos vueltas para poder arrancarlo, porque lo estamos dejando más liberado. Luego, otra. Decíamos, por tanto, arrancar pisando el acelerador, no, pero pisando el embrague, incluso el freno, porque bueno, por una cuestión de seguridad, no sé, hay veces que lo hace de esa manera, ¿no? Como para que el coche no pueda moverse de ninguna manera. Si pisa embrague y freno a la vez, o el embrague solo, eso sí sería. Sí, es recomendable. Es recomendable, puesto que, como digo, al pisar el embrague, lo que estamos haciendo es una desconexión desde el motor a las ruedas motrices, pasando por la caja de cambio, y al pisar el embrague pues hacemos esa desconexión y el motor eléctrico, el motor de arranque, que es un motor eléctrico, que es el que le da las primeras vueltas al motor para poder arrancarlo, pues evidentemente tiene que dar menos esfuerzo, tiene que girar menos, tiene que esforzarse menos, porque solamente tiene que mover los elementos móviles del motor, no así lo de la caja de cambio. Si dejamos el embrague levantado, pues tiene que mover más elementos. Y luego otra cosa a tener en cuenta, que es la seguridad. Si por descuido hemos dejado una marcha puesta e intentamos de arrancar, sabemos todo que al dar las primeras vueltas de motor, al activar la llave, el vehículo tiende a moverse unos metros hacia adelante o hacia atrás, respectivamente, si hemos dejado puesta la primera o la marcha atrás. Pero digo que sería incluso peligroso. Por tanto, es una de las técnicas que también se recomienda, pues arrancar con el embrague pisa a fondo. De hecho, ya muchos fabricantes pues te vienen con los vehículos en el cual se le instalan unos sensores que, si no pisamos el embrague a fondo, no se activa la llave de contacto, por tanto no me deja arrancar el motor, y simplemente como medida de precaución, y además pues para contribuir a ese menor coste a la hora de tener que arrancar el motor, porque necesita menos vuelta. Luego, si seguimos hablando con las técnicas de conducción eficiente, pues como decíamos, mantener una velocidad constante el mayor tiempo posible, no tener bajadas y subidas bruscas de velocidad. Todo va a depender del tráfico que tengamos, del momento, pero sí es verdad que si lo intentamos mantener constante, aprovechamos la inercia. Evitar las detenciones innecesarias. Y luego tenemos otra cuestión, que sería la de cuando vamos bajando una pendiente o un puerto de montaña, en definitiva una bajada. Ahí hay un momento en el cual dijimos que no era conveniente o no era aconsejable de hacerlo en punto muerto, pero luego por otro lado tenemos también que si cuando vamos bajando, o incluso cuando llevamos cierta velocidad en llano y levantamos el pie del acelerador, en definitiva, siempre que el vehículo vaya a más de 20 kilómetros por hora y lleve una marcha puesta, independientemente de que la marcha que sea, si dejamos de acelerar en ese momento, el consumo es nulo, es decir, el consumo se convierte en cero. En ese momento no hay consumo ninguno. Y diremos, bueno, ¿y cómo deja de consumir si el vehículo sigue moviéndose? Pues bien, como decíamos, hoy en día con los motores que tenemos, con esa inyección electrónica, el motor detecta que no necesita combustible para su movimiento, puesto que lleva la inercia, y lo que hace es que se produce lo que es el ciclo del motor, la admisión, compresión, combustión y escape, pero no inyecta combustible en ningún momento. Es decir, el motor sigue moviéndose porque las ruedas se están moviendo. Las ruedas son las que en ese momento van arrastrando todos los elementos de la transmisión y del motor. Pero sí es cierto que el consumo es cero totalmente. De hecho, podemos comprobarlo si nuestro vehículo lleva el ordenador de a bordo en el que nos dice el consumo inmediato. Lo ponemos en donde nos va diciendo ese dato y lo comprobaremos. Llevamos una velocidad más de 20 kilómetros por hora, levantamos pie de acelerador, y en el momento que levantamos el pie del acelerador, el consumo se convierte en cero. Es decir, vemos en el cuadro como me está marcando 0-0. Uh-huh. Si queremos hacer la prueba de una manera segura, evidentemente, y durante un instante corto, si pisáramos en ese instante el embrague, desconectaríamos la caja de cambio y las ruedas motrices del motor, veríamos cómo ya nos empieza a marcar cierto consumo, porque ya el motor necesita ese aporte de combustible para poder seguir funcionando. Bueno, pues son, como decimos, técnicas básicas, pero que pueden reducir, como lo decía Pedro, hasta un 25%, dependiendo de cuáles sean nuestros hábitos a la hora de conducir, puede reducir hasta un 25% el consumo de combustible. No sé si algún apunte más, Pedro, al respecto. Sí, decir también, ya por último, que también es importante regularnos la temperatura del aire acondicionado. El aire acondicionado es un motor auxiliar que es movido la mayoría de las veces por el motor, y si ponemos el aire acondicionado a una temperatura muy baja, lo que estamos haciendo es que ese motor tenga que forzar más, y por tanto consumiría un poco más de combustible. Por tanto, se recomienda regular la temperatura en torno a los 20 o 23 grados aproximadamente, entre 20 y 23 grados aproximadamente, hay que tener en cuenta también que esa temperatura es como menos nos vamos a fatigar. Poniéndolo con mayor temperatura o incluso con más frío, pues lo que nos puede hacer es sentirnos mal y nos puede venir ese cansancio, esa fatigante. Por tanto, tenemos ahí dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, que es que el conductor esté en mejores condiciones a esa temperatura, y segundo, que nos vaya a contribuir a consumir menos combustible. Pues nos quedamos ya con lo que son los accesorios y repuestos obligatorios en nuestro vehículo. Vamos a ir con ese recordatorio Y por cierto que vamos por tanto a comprobar cuál es la respuesta de la pregunta. Todavía pueden participar hasta que no vayamos con el sorteo, podremos participar todavía con ese concurso en el que pueden conseguir la matrícula gratis para hacerse con el permiso de conducción B. ¿Cuántos dispositivos, los triángulos de preseñalización, debemos llevar en nuestro vehículo? Decíamos, la respuesta A, 2, la respuesta B, 3, o la respuesta C, los que queramos. Así que, si lo saben ya, pues pueden participar, y si no, Pedro nos va a comentar enseguida, porque nos quedamos con algo que siempre es importante recordar. A veces nuestro vehículo no sabemos si algo es optativo, recomendable, o bien es que es obligatorio y por tanto debemos llevarlo. ¿Cuáles serían esos elementos? Bien, como dice, tenemos que tener en cuenta que en nuestro vehículo tenemos que llevar unos accesorios obligatorios, por el, si en un momento dado pues nos pudieran hacer falta. La misma normativa recoge que como digo, que hay que llevarlo. Vamos a distinguir aquí un poco y nos vamos a centrar un poco más, que va a depender qué tipo de vehículo es el que vayamos conduciendo. En este caso vamos a centrarnos en los turismos, así como vehículos mixtos, como los vehículos destinados al transporte de mercancía, eso sí, hasta 3.500 kilos, porque ya si superamos los 3.500 kilos, pues hay determinados accesorios que no tienen que llevar ese tipo de vehículo. Pero nosotros nos centramos por la mayoría de vehículos que hay, que prácticamente casi todos suelen ser o turismos o vehículos mixtos, pues nos centramos en ellos. No incluyo la motocicleta, porque todos estos accesorios que estoy hablando, la motocicleta no está obligado a tenerlos que llevar. Por tanto, en un turismo o en un vehículo mixto serían obligatorios 2 dispositivos portátiles de preseñalización de peligro. Serían 2 triángulos en los cuales debo de llevarlo, eso sí, homologado, siempre que sean homologados. Esos dispositivos se colocarán a 50 metros como mínimo de distancia del vehículo o del obstáculo, una vez que hayamos sufrido esa avería o ese accidente, y visibles desde 100 metros al menos por los conductores que se pudieran aproximar. Por tanto, tenemos 2 dispositivos de preseñalización de peligro, que los tenemos que llevar homologados, por supuesto, y se colocarán a 50 metros por delante y a 50 metros por detrás. Un apunte a tener en cuenta con estos dispositivos de preseñalización de peligro es que siempre se colocarán en el lado donde está el vehículo. Es decir, si se nos avería nuestro vehículo, está claro que nos detendremos en el arcén derecho de la carretera, y colocaremos uno por detrás en el lado derecho, y el de delante lo colocaremos también en el mismo arcén donde el vehículo se ha inmovilizado, para aquellos vehículos que vengan de frente, por la situación del triángulo, puedan ubicar perfectamente en qué lado de la calzada se encuentra el obstáculo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos el primero de los accesorios. Repito, 2 dispositivos portátiles de preseñalización de peligro. Sí. Luego, por otro lado, tendremos que llevar también una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, que también la norma también nos permite reemplazarlo por un sistema alternativo, como se trata en el caso de los kits antipinchazos. Es decir, en el momento que podamos llevar un kit antipinchazo, está sustituyendo la obligatoriedad de llevar la rueda de repuesto. Tenemos por un lado la rueda de repuesto de uso normal, que sería con las mismas dimensiones que las demás ruedas que lleva mi vehículo, o bien una rueda de uso temporal. Si lleváramos una rueda de uso temporal, que son esas ruedas pequeñitas, esas ruedas que son más finas que el resto de la rueda, tenemos que tener en cuenta que si la utilizamos tiene una serie de limitaciones. Las limitaciones normales, 80 kilómetros, ¿no? Eso es, las más comunes pueden ser que la velocidad máxima a la cual podemos circular con esa rueda puesta sería 80 kilómetros por hora, y solamente durante un recorrido máximo de 200 kilómetros. Por tanto, a tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Pero ahí tenemos ya el segundo accesorio obligatorio. Tercero, herramientas indispensables para el cambio de rueda. Si tenemos la rueda, si llevamos rueda de repuesto, tenemos que llevar las herramientas también, su correspondiente llave para poder aflojar y apretar los tornillos, y su correspondiente gato para poder elevar el vehículo para cambiar dicha rueda. Luego, por otro lado, tendremos que tener también un chaleco reflectante de alta visibilidad. Y lo digo bien, uno obligatorio, un chaleco. Uno como mínimo. Eso es, uno como mínimo. Siendo aconsejable llevar al menos 2. Simplemente este consejo es por el hecho de que si pinchamos una rueda y llevamos un solo chaleco, pues está claro que tendremos que hacer nosotros todo el trabajo. Sin embargo, si llevamos dos chalecos, pues podemos hacer que cualquiera de los acompañantes que llevamos en nuestro vehículo nos puedan ayudar a cambiar dichas ruedas. Pero si llevamos uno nada más, tendremos que hacer nosotros todo el trabajo. Pero bueno, sí es verdad que solamente se exige que como mínimo sea un chaleco reflectante. Hay que tener en cuenta que estos chalecos deben de ser homologados, tienen que ser de colores llamativos, tienen que ser reflectantes, visibles como mínimo a 150 metros. Y un dato a tener en cuenta con respecto a los chalecos es que los chalecos deben de estar en el interior del habitáculo, no pueden ir en el maletero. Es decir, tengo que colocarme el chaleco antes de bajar del vehículo, por tanto tiene que estar dentro del habitáculo, en la guantera de puerta, debajo del asiento, donde cada uno pues cree oportuno, pero sí es cierto que tiene que estar dentro del habitáculo para antes de salir del vehículo tenerlo puesto. Otro dato a tener en cuenta con respecto a los chalecos debemos de evitar exponerlos al sol o a una luz fuerte. Si lo ponemos expuestos al sol, van perdiendo colorido y por tanto dejan de tener ese color llamativo. Hay veces que vemos como los colocan en los sillones, ¿no? De dentro, y al final eso evidentemente con el sol, por tanto, va perdiendo esa propiedad, ¿no? Eso va perdiendo sus propiedades reflectantes y por tanto no es aconsejable de llevarlo expuesto a la luz, concretamente al sol, ¿no? También hay que tener en cuenta, y como curiosidad, que los chalecos traen una etiqueta en el interior, como cualquier prenda de vestir, trae una etiqueta en el cual me dice esa etiqueta, aparte de la homologación, etcétera, etcétera, me va a decir también el número de lavados que soporta de ese chaleco, porque los chalecos, según el fabricante, pues está obligado, tiene que poner esa etiqueta para que nosotros sepamos cuántas veces podemos lavarlo, porque con el lavado pues igualmente pues va perdiendo esas propiedades reflectantes, tanto del color como del dispositivo retroreflectante que llevan dicho chaleco. Pues curiosidades, ¿no? Sobre esos elementos que son obligatorios, recordemos, y no sé si nos dejamos alguno más. Sí, hay que tener en cuenta que estos serían los accesorios obligatorios, lo repetimos, dos dispositivos de presignalización de peligro, la rueda completa y las herramientas para su cambio, y un chaleco reflectante. Luego, a tener en cuenta que si vamos a conducir un conjunto de vehículos, cuando hablo de conjunto de vehículos, me refiero a que nosotros con nuestro turismo podemos engancharle un remolque, aunque sea un remolque pequeño, un remolque que no supere los 750 kilogramos. En ese caso, ya por ser conjunto de vehículos, aparte de todos los accesorios anteriores que hemos estado hablando, también tendremos que llevar un extintor, independientemente de la capacidad que tenga. No se nos exige ningún tipo de capacidad ni mínima ni máxima, pero sí es cierto que tenemos que llevar un extintor dentro del conjunto, bien sea en el remolque o bien sea en el vehículo tractor, en este caso en el turismo, pero sí es cierto que tenemos que llevar ese extintor por ser conjunto de vehículo. Y luego, aunque ya no son obligatorios, sí es cierto que hay veces que me preguntan por ello. ¿Qué pasa con con las luces de repuesto? ¿Qué pasa con las bombillas de repuesto? Pues bien, las bombillas de repuesto ya hace algún tiempo en el cual dejó de ser obligatorio tener que llevar luces de repuesto. Por tanto, no tenemos que llevar ningún tipo de luz de repuesto en el vehículo. Como accesorio no estamos obligados. Pero ojo, que eso no significa que podamos circular con alguna bombilla fundida. Sí, no estamos obligados a tener que llevar el accesorio, pero sí está claro que tenemos que tener en cuenta de que en el momento que se nos pueda averiar o fundir una lámpara, tendremos que sustituirla para poder seguir circulando. Lo que ocurre es que, claro, si es xenón, el foco, lo cierto es que tienes que llevarlo a un taller, porque esto en medio de la carretera no se puede hacer, y por tanto ese trayecto, ¿cómo se hace? ¿Puedes acudir al taller o no? Eso, el hecho de que podamos llevar algún tipo de lámpara, como dice, como hay en la actualidad las lámparas con gas xenón, sí es cierto que si se nos funde esa lámpara o se nos avería esa lámpara, pues no podemos sustituirla porque tiene que ser en un taller. Pero bueno, pues tenemos que tomar esa lámpara fundida o esa falta de iluminación en uno de los faros del vehículo, tenemos que tomarla como una avería más. Sería comparable como si vamos circulando con nuestro vehículo, pues, que te digo, y deja de funcionar el sistema de alimentación y el motor se nos para. Pues si en un momento dado hay alguna avería, no podemos cambiarlo in situ porque se trata una de esas lámparas, pues tendremos que llamar a un medio de transporte, en este caso una grúa, para que nos lleve el vehículo hasta el taller que nosotros queramos. Eso es lo que dice la ley, digo, porque a veces se cruza uno con un coche que a lo mejor tiene un foco fundido, un faro, y eso conllevaría sanción. Sí, sí, todo esto, el no llevar cualquiera de estos accesorios que estamos hablando, pues conlleva sanción. Y el hecho de poder llevar una lámpara fundida en nuestro vehículo, bien sea de las partes de las luces que sirven para ver o aquellos que sirven para ser visto, pues evidentemente puede ser sancionable. Bueno, pues esto sobre todos los elementos que hemos comentado, hablando de accesorios y repuestos en nuestro vehículo. También, Pedro, algo que no sé si ha habido modificaciones al respecto o no, con respecto a las gafas, ¿no? Sí, hay conductores en las cuales tenemos la obligatoriedad de conducir con gafas o con lentillas. De hecho, nos aparece en nuestro carnet de conducir, viene con el código 01, donde viene el apartado 12 del carnet de conducir, viene un código 01, que es lo que significa que ese conductor, ese titular de ese permiso de conducir, necesita gafas o lentillas para conducir. Pues bueno, pues aquella persona que necesite esa gafa porque le venga en el carnet de conducir, no está obligado a tener que llevar gafas de repuesto, que antiguamente pues sí era obligatorio tenerlas que llevar, pero ya no lo es, por tanto pasa igual que las luces, no es obligatorio de tenerlas que llevar. Ahora, eso sí, si durante el camino, durante la conducción, podemos sufrir una rotura de esa gafa o la pérdida de alguna de las lentillas, pues ya no estamos habilitados para poder seguir conduciendo. Por tanto, se recomienda, aunque no es obligatorio, se recomienda que estos dos últimos accesorios, tanto las luces como aquellas personas que necesitan gafas, pues que lleven siempre unas de repuesto. Para cualquier situación en la que nos pueda hacer falta, pues ahí la tenemos. Pero sí es cierto que no es obligatorio, cosa que antes sí lo era, el tener que llevar las gafas de repuesto y las luces de repuesto dentro del vehículo. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con ese último apunte sobre lo que son accesorios y repuestos obligatorios en nuestro vehículo. Y además vamos a hacer la referencia para despedir a nuestro concurso, Pedro, 14 participantes, lo que están bastante bien, y lo que significa que están muy atentos los oyentes, aparte de los que puedan estar escuchando y no deseen participar, bueno, pues hay un buen número que además han querido conseguir ese premio que cada semana nos ofrece Autoescuela Los Remedios, esa matrícula gratis, esta semana de nuevo, para lo que es el permiso B. Y bueno, pues 14 con pleno, además, porque todos han acertado. Y Pedro, la respuesta correcta era, lo has subrayado además cuando lo comentabas, ¿no? Sí, la respuesta correcta son dos dispositivos de presignificación de peligro. La respuesta correcta, dos triángulos que son los que tenemos que llevar en nuestro turismo. Y como Pedro no está al tanto de nuestra lista, nosotros hemos ido colocando los números, así que él no sabe quién ha llamado antes o ha llamado después, pues directamente nos puedes decir, Pedro, un número del 1 al 14, y nada, pues será el ganador. ¿Qué número decimos? Pues no sé, me pones un aprieto porque no sé tampoco a quién corresponde. Pero bueno, digamos el último, el 14, por ejemplo. El 14, venga, pues para Carlos, me comentaban que ha sido a través de WhatsApp, ha sido la última de las respuestas. Carlos, que además ha esperado a que dieran la respuesta correcta para cerciorarse, o bueno, simplemente ha coincidido en ese momento cuando nos enviaba su respuesta. Carlos, por tanto, nosotros tenemos su teléfono, evidentemente, aunque no tengamos el apellido, no lo estemos dando, pues tenemos, evidentemente, ¿no?, el teléfono por WhatsApp. Ahora se lo comentamos, si nos está escuchando, enhorabuena, se lo pasamos ahora al teléfono a Pedro para que contacte contigo. Y nada, de todas formas, el agradecimiento a todos los oyentes, que son muchos los que nos siguen y participan con nuestro concurso, Pedro. Pues nada, de darle mi más sincera enhorabuena a este participante y decirle que en estos días pues nos pondremos en contacto con él para que pueda empezar, pueda disfrutar de esa matrícula del permiso B. Recordar que si en un momento dado pues no esa persona ya tuviera ese permiso, que se lo puede ceder a cualquier otra persona. Así que para él mismo, para un familiar, amigo, para quien desee, puede ceder, si lo desea, el premio, que era esa matrícula gratuita para el permiso de conducción B. Pues como siempre, con muchísimos contenidos, despejando muchísimas dudas, que además siempre vienen bien esos recordatorios para la seguridad en carretera, Con todo ello nos vamos a quedar con el agradecimiento a Pedro Fernández, monitor y propietario de Autoescuela Los Remedios, que ya saben, pueden encontrar en Avenida de España con todos los permisos de conducción existentes. Bueno, pues cualquiera de ellos pueden inscribirse porque ofrece esa posibilidad Autoescuela Los Remedios. Pedro, nos vemos en 7 días. Gracias, gracias como siempre a vosotros y nos vemos la próxima semana.